que a su idea. Claro. Habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos. A mí personalmente no me gusta mucho, pero hay técnicos en que apuestan por ese 4-2 que tiene su desventaja, que eso, pues son las zonas exteriores. Cuando tienes dos extremos tan buenos como son Albert Roca y Juanín, pues claro, te coge. Pero bueno, en el Barça es que son todos buenos. Sí, pero sin embargo no tuvieron su día ni mucho menos. Y hablo de los lanzadores del Barcelona. Yo no sé si tuvieron su día o es que nosotros estuvimos muy, muy acertados, porque la defensa nuestra estuvo. Pero bueno, pero la verdad es que no hubo tiro exterior como otros años cuando han venido aquí. Es que no podían, la defensa lo teníamos. Pero cuando otros años sabes tú que Iker Romero tira de 12 o 13 metros y ahí Iker Romero tira desde y el Barça no teniendo sus días estuvo ahí, ¿no? Sí, o sea que los lanzadores y lo ganó, que sí está todavía segundo y con opciones a ganar la liga, y eso que jugó mal en Antequera. Sí, pero pudimos ver, yo creo que hasta ahora el mejor equipo que ha pasado por aquí en lo que es defensa y contraataque. Y para mí el mejor partido. La rapidez de los extremos, no supimos contrarrestarla, sobre todo los primeros minutos de la primera parte, que cogieron ahí una ventaja, que estuvimos toda la primera parte detrás de ellos, con esos contraataques seguidos. Es que hicimos una vez un contraataque que me fijé yo que había tres del Barcelona en el área nuestra, Sí. Y había dos defensas y tres, yo pensé, bueno, ¿por dónde? Es que yo los vi por donde subieron, man. Sí, eso la verdad que no lo supimos. También nosotros hicimos varias jugadas también de contraataque muy buenas, recuerdo una que terminó con un gol de Kurkovic. No, que con el tiro este de Juan Ramos que es un flash play, ¿no? Como le dicen un pase en fly. Que es del extremo. Pero y bueno, fue una jugada algo más bien puntual, ¿no? Sí. Yo creo que el Barça sí dio un recital de lo que es contraataque y dos extremos rapidísimo. Pero vaya, si tenemos que centrar en algo el partido, yo creo que fue, pues todo el mundo coincidirá en que fue los dos minutos, ¿no? Esos dos últimos minutos de superioridad, 6-4. Y todo cambió radicalmente el sábado para el partido de Ciudad Real, donde ahí no hubo color. Y si hubo color fue blanco del equipo castellano-manchego. De vosotros, Pepe estuvo en el partido. Sí. ¿Cómo lo viste? Pues la verdad que es muy, muy diferente a lo que esta última jornada. Bueno, en defensa, la verdad que estuvimos muy, muy, muy flojos. En ataque, ¿hubo cambio en la portería? Sí, en la primera parte jugó Xavi, ¿no? Que por cierto, vaya, que no tuvo su día. Pero aparte, ya te digo, es que la defensa es que era un coladero. Estuvo muy mal. Y en ataque sí estuvimos muy bien. Rafa Baena, como siempre, metió, creo que fueron 5 goles. Todo lo que cogía la clavaba. La gente allí se quedaron, los que estaban allí alrededor nuestra se quedaron sorprendidos de ver a Rafa Baena. Y Alexi, que tuvo un magnífico día también, con 7 goles que metió. Sí, por lo demás, fue un partido que Ciudad Real adelantó muy pronto y lo tenía prácticamente controlado. Un poco de trámite, ¿no? Para los dos equipos. Y lo de Rafa Baena he escuchado hablar, he hablado con algún miembro de Ciudad Real y dice que recuerda mucho al juego al principio de Rolando. Sí. Dice, vamos, es que tú estás viendo a Rafa Baena y estás viendo al principio de cuando vino. Sí, porque es un tipo de pivote muy parecido a él, que aprovecha mucho el cuerpo y la juega, juega con el peso, con el volumen del cuerpo. Pero vaya, todavía. Wow. Sí, hasta que llegue a la altura. Estamos hablando de Urío. No, te estoy diciendo que dicen que al principio de cuando Rulío. No le pidamos más al bueno de Rafa, que bastante está teniendo este año que nadie esperaba. Sí, bastante tuvo que librar con Garabaya y con esta defensa que le hicieron en el partido del Barcelona. ¿Cómo visteis? Sobre todo hubo acciones que cantaban que eran 7 metros y que no fueron señaladas. ¿Cómo visteis la actuación arbitral en este partido frente al Barcelona? Hombre, la gente critica, pero vaya, yo tampoco lo vi tan mal, ¿no? Lo mismo para uno que para otro, porque también hay que reconocer que las dos exclusiones que hizo el Barcelona fueron valientes, muy valientes. Pero yo creo no es injusta. No es injusta. Hombre, no, ya, pero. Entonces, yo creo tampoco que. Tampoco estuvo tan mal, ¿no? Yo estuve con allí gente que tengo allí alrededor sentada, con mi mujer charlando y demás. Y lo que decíamos es que las sanciones disciplinarias de los árbitros fueron totalmente equivocadas todas. Yo creo que Antequera se vio perjudicada y creo que no había ecuanimidad. Eran decisiones muy raras, muy raras. Y creo que en el tema de sanción disciplinaria, nosotros eran 2 minutos y ellos era tarjeta amarilla. Sí. Cuando sí, todavía no habíamos agotado el ciclo de tarjeta amarilla. Que no sé si se sabe, pero bueno, como todo el mundo aficionado al balonmano sabe que hasta que no tengamos tres tarjetas amarillas el conjunto, no se sanciona 2 minutos, a no ser que sea algo una más falta grave, más grave. Y hubo faltas que eran de amarilla y sin embargo no sancionaban con 2 minutos. Y eso en los primeros, sobre todo en la primera parte, fue bastante... Ahora no te digo que sí, pero... que fueron valientes en dejar en Barcelona con 4, pero que también te digo que fueron, ¿no? Pues sí, pero... ya... A mí no me gustaron. Bueno. Es que no están gustando ningunos árbitros, ¿eh? Esta temporada, vamos, ni nunca prácticamente. Que yo creo que los árbitros... Estamos más pendientes de los árbitros que a nosotros. Yo creo que los árbitros, no es bueno quejarse de ellos, pero no son buenos árbitros, casi ninguno. Y además nosotros somos el equipo humilde y normalmente siempre tiran hacia un poco el más grande. No sé, vosotros cómo lo veis. ¿Creéis que si no fuera la primera temporada de Rafa Baena, cuando esté más experimentado y lleve más años de experiencia, los árbitros le tendrán más respeto? Pues me imagino que sí, ¿no? También. Porque eso es lo que comentaba Rafa Baena ayer. O le pitan más. O también irá adaptándose su juego, ¿no? A la nueva categoría, que hay que reconocer también que algunas veces también, pues, aunque aquí lo estuvimos hablando y comentando, yo lo estuve explicando, lo de si está el defensor dentro de 6 metros, que hay unas veces también que hace su falta en ataque, ¿no? Entonces, bueno, supongo que él, cuando se vaya adaptando también a la categoría y lleve 2 o 3 años, ya conozca a todos los defensores, se conozcan, pues, además estamos claro, un jugador en progreso. Yo espero que sí, que lo respeten más, pero también supongo que evolucionará su juego, que no será solamente lo que estamos viendo hasta ahora. Pues en este momento vamos a abrir la línea telefónica, el 952 70 16 17, porque volvemos a abrir la porra de cara a ese partido del sábado entre el Antequera y el Teucro Pontevedra. Seguimos, sigue estando en juego la camiseta de Andrés Cogoset, como no acerta, y el pronóstico de los partidos, pues continuaremos. Pero decir que este va a ser ya el último partido donde mantengamos esta porra. Y si nadie acierta, pues haremos un sorteo entre todas las personas que han participado, que las tenemos anotadas desde el primer día. Y ahora lo que quiero, de lo que vamos a hablar, es de las 5 jornadas que restan. ¿Pensáis que puede haber una falta de motivación al no estar suficientemente definido el objetivo del equipo hasta final de temporada? Yo espero... el bien nuestro de la afición. Yo los veo ahora muy motivados y, hombre, y mirándolo bien, los partidos que nos quedan y los puntos que llevamos y eso, el equipo podría terminar en el séptimo puesto. Yo me imagino que lucharán por algo de eso. Pues sí, efectivamente. Lo bueno que hemos tenido es que hemos pasado los 2 partidos contra los grandes, contra el Barcelona y el Ciudad Real, y continuamos a la misma distancia del Logroño, que es el 7º clasificado, que sigue con sus 26 puntos. Nosotros hemos bajado a la 10ª posición, pero seguimos a la misma diferencia. Pero además que Logroño tiene un calendario horroroso, ¿eh? Muy malo. Pero malo, el único que tiene más asequible es el Teucro, además juega con todos los grandes. Entonces, vosotros sois, pensáis que somos aspirantes al 7º puesto en 5 jornadas. Debemos de ser aspirantes, por lo menos. Que sí, ¿no? Yo en la semana de Logroño, que jugamos contra Logroño, aquí aventuré que posiblemente podamos pillarlo si seguimos con el mismo nivel de juego. Yo vi lo que hemos visto contra el Barcelona. Yo creo que podemos aspirar a eso. Ya depende de los jugadores y también del entrenador la capacidad de motivación que tenga a los jugadores, pero yo creo que la afición se merece que el equipo rinda al 100% hasta el último partido. Hombre, ellos juegan ahora contra Barcelona y Ciudad Real, empezando por el Barcelona el sábado. Si ganamos los 2 partidos frente a Teucro y después en Valladolid, que ahí sí va a estar más complicado. Pero bueno, sí podíamos llegar a la última jornada con opciones. Bueno, pues tenemos también una llamada que ya nos ha llegado al 952 70 16 17. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? José. José, ¿tu apellido? José Diego Repullo. Pues dinos un pronóstico para ese encuentro. Va a ser 29-25. 29-25 para el Antequera frente al Teucro de Pontevedra. Pues cuéntanos, ¿eres abonado del club? Sí. Bueno, pues ¿cómo ves al equipo? ¿Tú lo ves aspirante también a ese séptimo puesto? Hombre, lo veo aspirante a ese séptimo puesto, pero no nos podemos confiar porque el Teucro se juega la vida aquí. Uh-huh. Nosotros estamos en buena racha, contra el Barcelona hicimos un partido, vamos, más que bien, contra el Ciudad Real, sí, un poquito flojo, pero claro, es que es el Ciudad Real. Y contra el Teucro no nos podemos confiar de que esté ahí abajo porque va a venir a jugarse la vida, igual que hicimos nosotros en Almería la primera temporada. Claro. Pues José, no nos podemos confiar. José Luis, muchas gracias por llamar y suerte para José Diego. José Diego. Vale, sí. Vale. Pues anotamos tu pronóstico. Ahí estaba, pues efectivamente el Teucro viene jugándose la vida. El Teucro que ahora mismo está pues 2 puntos por encima del Alcobendas con 13 puntos y ¿cómo veis a esta circunstancia? Nosotros, es cierto, lo ha comentado, no ha comparado la situación un poco con nuestra primera temporada en Asobal, donde nosotros necesitábamos puntuar en este tipo de partidos contra equipos de la zona media de la clasificación. Pero será un arma de doble filo esa necesidad de puntuar para el Teucro ante nosotros que tenemos menos presión, ¿no? El Teucro, lo que es verdad, que ha hecho una primera vuelta bastante buena y la segunda ha pegado un bajón, pero bueno, yo ahora mismo veo al Antequera bastante superior al Teucro, ¿eh? Al Antequera de ahora. De ahora. El problema no es la versión que nos vamos a encontrar. No, porque en la primera vuelta nos pegaron allí un vapuleo que no era. No, pero vaya, de todas formas traemos una racha muy buena. Tan solo es Ciudad Real que ha bajado un poco para mí en defensa, pero yo me imagino que era por el partido también en sí, ¿no? Porque sabía que tampoco había muchas posibilidades. Ciudad Real era un partido que no era tampoco para... Claro. Para lo que sea, ¿no? Yo me supongo que, vaya, este sábado con el Teucro, vaya, van a salir otra vez con la misma motivación y el mismo juego. Vaya, yo estoy confiado en eso y que seguro que ganamos, vaya. ¿No? Yo esperemos que sí. Lo que está claro es que habrá que asentarse otra vez en lo que no ha dado el éxito de esos 4 partidos anteriores, que es en el tema de la defensa, ¿no? Asentarnos en la defensa. Que la portería venga haciendo buenos números. Y bueno, también, por ejemplo, me gustaría comentar que en el partido de Barcelona, no sé lo que os parecerá a vosotros, pero a mí me gustó mucho los minutos que tuvo en ataque Tribunza, que creo que a lo mejor también podía haber jugado un poquito más en ataque. Y yo creo que es un jugador que de aquí a final de temporada, en ataque, porque ya en defensa estamos viendo que está rindiendo a un nivel excelente con Kurkovic, que lo están haciendo los dos bastante bien en el centro de la defensa, pero creo que en ataque un jugador sí, que de aquí a final de temporada puede decir, bueno, pues aquí estoy yo, tengo cosas que decir, ¿no?, para la temporada siguiente y lo que se esperaba de él antes. Además que de Tribunza es que él, yo creo que toma responsabilidades, demasiada responsabilidad, ¿no? Se ve él como en la tesitura de ser el que finalice la jugada y eso. A lo mejor él mismo se está echando mucha responsabilidad para eso. Pero Tribunza, un pedazo de jugador. A mí un tío me encanta, que aquí en Antequera todavía no ha demostrado lo que es de verdad. Pero Tribunza, contra el Barcelona tuvo buenos minutos. Sí, tuvo bueno. En ataque. Pero que no ha sido un par de lanzamientos rápidos. Pero bueno, vamos a hablar de Tribunza ahora dentro de un ratito, porque eso de que continúe la próxima temporada, tiene contrato, pero está en el aire, no se da del todo al 100%. Pero ahora vamos a seguir hablando precisamente del partido frente al Teucro del próximo sábado a las 6:30 en el Argüelles, y tenemos ya conexión con Galicia. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues tenemos aquí a Enrique del Pino, a Pepe Mora, que creo que los conoce a los dos, sí. Y también hola, Enri, hola, Pepe. Hola, Alicia. Bueno, pues contadme, ¿quién es Alicia? Pues Alicia es la fan número 1 del Teucro y la fan número 2 de Antequera, ¿no? Bueno, pues Alicia, ¿cómo está tu equipo? ¿Cómo está el Teucro de cara a este partido contra el Antequera? Bueno, creo que va a ser un partido muy diferente al de la primera vuelta, porque nuestro equipo pues es muy, tiene una plantilla muy cortita, llegan muy cansados. Nos ha venido bien el parón este de la semana, porque la semana pasada tuvimos 3 partidos, y tanto en Alcobendas como luego contra el Portland pagamos mucho el cansancio. Y bueno, y por los factores extradeportivos también están influyendo un poco en el rendimiento del equipo. Así que creo que va a ser un partido muy diferente al de la primera vuelta, nada que ver. Además se juega en el Argüelles, y el Antequera en el Argüelles es casi inexpugnable. Bueno, la verdad es que vuestro rival es el Alcobendas en esa lucha por la permanencia. ¿Cómo es vuestro calendario hasta final de temporada, estos 5 partidos que quedan? Bueno, el calendario del Alcobendas es un poquito mejor. Nosotros ahora, después de Antequera, recibimos a Cuenca, que será un partido fundamental para nuestras aspiraciones. Viajamos a Logroño, recibimos a Granollers y acabamos en Barcelona. Es decir, que el final, sobre todo, Granollers, Barcelona, bastante complicado, lo que hace que tengáis que ganar sí o sí, puntuar en Antequera, ¿no? Bueno, yo creo que es un partido complicado. Si me dejas decir algo que va a sonar muy raro, pero es lo que creo, para mí es más complicado ganar en Antequera que haber puntuado el sábado contra el Portland. Y ya sé que estoy hablando del Portland, pero era un partido en casa, el Portland venía con muchas bajas, y Antequera no invento nada si digo que su trayectoria en el Argüelles es increíblemente buena, y si no, que se lo pregunten al Barcelona, que casi se lleva un disgustillo. De eso estábamos hablando. Bueno, amigos, no sé qué tenéis que decirle a Alicia. Pues Alicia, decirle que mucho tiempo sin vernos. Eso, y sin hablar, eso. Desearle toda la suerte del mundo, ella lo sabe y sí, claro, lo sé. Pero nosotros Pero es que para el sábado, es que nosotros queremos aspirar un poquito más arriba, pero que lo sé, y que por afición y por equipo, que os merecéis mucho en el balonmano, que da gusto ver que equipos así llegan lejos, que es una pena que nos tengamos que enfrentar a estas alturas de la temporada, pero que bueno, que nuestros objetivos son diferentes y que queda todavía algo de liga para remontar si tenemos que perder en el Argüelles, que ojalá sea que no en nuestro caso, y que a seguir disfrutando del balonmano como la 6, la Peña Torcal, el Frente Nazareno y todos, que sois increíbles, y que Antequera siempre estará en mi corazón, y lo sabéis. Pero sigue sin venir, ¿no? Alicia. Está muy complicado por aquí todo, Henry, necesitamos trabajar. Además tenemos el campeonato juvenil masculino, la segunda fase estatal ahora este fin de semana, y ya sabes que yo hago de todo un poco, así que aquí me tengo que quedar. Pero bueno, como yo no espero irme de Asobal tampoco este año, seguiré intentándolo el año que viene. Pues Alicia, creo que Pepe tenía algo que decirte. No, lo que le iba a comentar a Alicia es que después de haberla escuchado, y lo único que quiero es que aquí tiene las puertas abiertas y que estás invitada para este sábado y ponerte con la Peña Balonmano Torcal. Por supuesto, que no sería la primera vez, y que de ello tengo un recuerdo estupendísimo, que espero poder repetirlo pronto, que os mando por ahí a Quique y a Óscar, que os darán todos mis abrazos. Uh-huh. y que no cambiéis nunca, que sois grandes y hacéis este deporte grande además. Pues bien. Alicia, muchas gracias por atender la llamada de Onda Deportiva con esta tertulia de balonmano, y bueno, suerte para partir del sábado, después de ese partido del Antequera, y yo creo que los que estamos aquí todos queremos que el Teucro se salve. Lo sé, yo no lo dudo nunca de la gente Antequera, porque aquí es recíproco, y yo os deseo toda la suerte del mundo, que sigáis trabajando igual de bien con la base, que mira Luis, Nacho y vuestra base, todo lo estupenda que está, que tenéis un cuerpo técnico magnífico, unos dirigentes estupendos, y un pueblo que se lo merece todo, y muchos saludos a toda la gente que conozco, que ya sabéis que sois muchos, y no los quiero nombrar porque seguro que me queda alguno fuera, y muchas gracias por todo, que aquí tenéis una amiga para lo que necesitéis siempre. Venga. Pues igualmente, Alicia. Besos. Adiós. Pues ahí estaban las palabras de Alicia. Lo bueno de todo esto es la cantidad de amigos que se va haciendo uno por toda España. Eso lo hemos hablado muchas veces. El balonmano es otra historia, tío. En balonmano, de verdad, no hay... Aunque haya rivalidad entre aficiones, eso, pero ahí se crea una amistad, se crea un ambiente. No es lo mismo que el fútbol. Sí. Es que se vive de otra manera. Hace amigos por todos lados. Nosotros tenemos amigos en Valladolid. Pero en tú tienes amigos en todas partes. En Pontevedra, en Ciudad Real. En todos lados, macho. Vaya, pero amigos de verdad, además. No amigos de boquilla. Este fin de semana ha sido increíble. El coche que hemos viajado, que hemos sido cinco. Otros cinco han estado por otro lado, pero ha sido increíble. Cómo nos tratan, donde te llevan para un lado, te llevan para otro, no te falta de nada. Y además nos critican mucho la afición de Antequera, que si somos no sé qué, no sé cuánto, pero la afición de Antequera, allí donde viajamos, allí donde hemos estado, siempre hemos creado amistad con los que sea. De cuando estábamos en la B, de cuando viajamos a Tenerife, aún me escribe la gente y eso, y... Coño, y cuando vamos sembrando por ahí tanta amistad, y eso no será porque somos tan malos, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, pues recordamos que sigue abierta la línea telefónica. Bueno, sigue abierta ahora porque antes la hemos tenido ocupada con Alicia, el 952 70 16 17, para ir tomando nota de los pronósticos de la afición. Por cierto, esta mañana hemos hablado con el concejal de deportes, con Antonio García Peláez. Parece que empieza a clarificarse el futuro del Fernando Argüelles de cara a coger esa Copa del Rey. Por un lado, la intención que hay es situar el palco, la zona de prensa, a pie de pista, y la zona donde está la prensa ahora, crear una nueva grada o una grada hasta arriba del todo. Y también, pues, habilitar incluso una zona de carpa en lo que da a la piscina municipal. Al final, eso, parece que va a ser ampliación, aunque no demasiada, del Fernando Argüelles. ¿Nos quedaremos cortos? Pero, yo qué sé. Yo prefiero un pabellón como el Fernando Argüelles, con 3.000 personas, a tener, como usted está hablando, que si el pabellón nuevo puede estar acabado con son 5.000 personas... Yo creo que todos pensamos lo mismo que tú. Sí, yo claro, creo que, es que queremos el pabellón. No, pero el Fernando Argüelles todos los días va a estar lleno. Pero lo que ha preguntado Javi miércoles es, domingo. Que si vemos la reestructuración que se va a hacer, si es suficiente. En un principio han dicho que donde era el gimnasio iba a ir una grada. ¿Dónde está la prensa ahora? Ahí te meten casi 500 personas más, te meten. Es un 3.000 personas lo que te meten. Y con eso es suficiente. Un pabellón con 3.000 personas sí es suficiente aquí en Antequera. Sí, se habla de esa cifra, que puede salir... Creo que hay mucha gente que... Bueno, yo detrás mía veo mucha gente que está de pie. Y otro problema es para el palco de autoridades, porque actualmente caben unas 20 personas y la Copa del Rey puede necesitar como 300 personas en el palco de autoridades. Ese otro tema que por resolver. Cierto es que Asobal tiene que venir... Precisamente el sábado viene Juan de Dios Román, que va a estar el viernes y sábado en un congreso de árbitros que va a haber en el Hotel Antequera Golf, de árbitros de balonmano. Va a venir el presidente de la Federación Española, y también tiene prevista una reunión próximamente Jordi Pallarés, el gerente de Asobal. Así que está todo en el aire, pero esa es la primera intención. Además, lo que sí es seguro es que se va a cambiar totalmente el parqué del Fernando Argüelles el próximo verano. Se va a hacer también esa inversión. Son las últimas noticias que nos llegan desde esa organización de la Copa del Rey. Y también más noticias y más temas que quería tocar en esta tertulia de balonmano, ya que estamos llegando a la recta final, es sobre el futuro. En primer lugar, ayer en rueda de prensa Antonio Carlos Ortega dijo que él está por la continuidad de Pérez Canca, que se lo ha pedido, pero todavía hay que ver el proyecto de equipo para la temporada que viene. Y sobre el otro central, que sería Tribunza, dijo que aunque tiene una temporada más de contrato, pues no es nunca seguro la continuidad de un jugador. Yo no sé cómo veis esto. Hay por ahí muchos rumores, pero... ¿Los rumores? Esto es lo que hemos estado hablando más veces. No, aquí todos los años, todas las temporadas nos pasa lo mismo. Cambiamos el central y el equipo se tiene que amoldar al juego. Pero del central. Pero quizás el cambio de Tribunza no sería tan grave teniendo en cuenta que es que apenas ha jugado de central, ¿no? Pero defiende muy bien. Tribunza para mí perdemos un defensor importante. Joder, no sé cómo lo veis. Y aparte sí está. Y no es el único defensa que perdemos. Claro. Sí, porque ya se nos va. Se va Zora, se va Paco Bustos. Y no sé hasta qué punto, y bueno, y ya que se está hablando, y el mismo propio Carlos Ortega, que ha hablado del tema del central, que nunca, por una cosa por otra, no cuajamos, pues si ahora echa Tribunza, si no cuenta con Tribunza, y se queda Pérez Canca tiene ya una cierta edad que, no sé, ya a lo mejor la próxima temporada sí, pero la siguiente, no sé, ¿no? Se habla de la próxima temporada. Pero la semana pasada estabais con la continuidad de Pérez Canca. No te cambies ahora de discurso, ¿no? Te han pillado, no, Pepe. No, pero vamos, que Pérez Canca muy bien que siga, pero ¿por qué no Tribunza, no? Uh-huh. Yo creo que. Hombre, creo que hasta ahora lo que tiene es que continuara. Claro. Tiene contrato, ¿no? Claro. Sí, bueno, lo normal sí, pero yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es ver cómo se acaba la temporada y bueno, vista la crisis que hay tan grande, ¿no? Ver qué proyecto, más que deportivo, ver qué proyecto económico hay, ¿no? Se había hablado de que para el año que viene nada más que se quería 14 fichas de profesionales. No es lo mismo si decirte, pues vamos a tener 14 o no, van a ser 15. Pues mira, ya puedes tener más juego, o va a ser 16, o mete 15 y uno de la cantera. Entonces yo supongo que ahí el proyecto directivo, entre comillas, o económico que tengamos, yo creo que ahí va a ser lo que va a decidir, creo yo, al técnico, pues tendré este jugador o no tendré este jugador. Y un proyecto económico que está todavía por definir, porque actualmente el presupuesto del club es 1.300.000 euros y para la próxima temporada, pues lo normal es que vaya a la baja. No obstante, se está intentando pues captar nuevo patrocinador. Son muchas las reuniones y los contactos que está haciendo la Junta Directiva con su presidente, Juan Carlos Jiménez, pero de momento no hay nada cerrado. Y es algo que ya a estas alturas pues debe estar empezando a preocupar, máxime cuando organizamos la Copa del Rey, y lo ideal sería tener un equipo competitivo para llegar lejos en esa competición, ¿no? ¿No lo veis así? Tenemos un tirón ahí importante, ¿no? Que no es lo mismo ir a negociar con una empresa diciéndole que tengo la Copa del Rey concedida, ¿no? Y que tengo los ocho mejores equipos de la Asobal durante una semana aquí en Antequera, ¿no? Creo que es un escaparate importante, ¿no? Para la empresa, y esperemos que no bajemos mucho el presupuesto y que mínimo podamos mantenerlo, ¿no? Si queremos el año que viene pues dar otro saltito de calidad o mantener lo que tenemos, a ver si la directiva pues pudiera mantener ese presupuesto, ¿no? Porque creo que va a ser básico, y más en este deporte donde si vemos los presupuestos y vemos la clasificación, pues evidentemente el presupuesto más alto de Ciudad Real está el primero y el más bajo, que Almería, pues está último, y eso no, claro. Eso no tiene otro color. Por cierto, ¿cómo visteis lo de Almería contra el Pilote el otro día? Alucinante. Pero a mí me recuerda mucho, mucho, mucho a nuestra derrota el año pasado frente a Algeciras, fijaos. Es verdad que vino aquí Algeciras último, ¿no? Penúltimo, y nos dábamos todos por eso, y no ganó de uno. Y lo mismo, el Octavio Pilote, después de una gran primera vuelta, está pues ahora en horas muy bajas. Yo lo veo pero ahora muy parecido. Muy, muy, muy, muy, muy baja, ¿eh? Me parece a mí que no ha ganado ni un partido todavía, ¿eh? No, en la segunda vuelta. Pero hay que tener en cuenta que la segunda vuelta, los equipos que no tienen una plantilla extensa, pesa, ¿eh? Pero es que está perdiendo partidos, pesa. Como ya, por ejemplo, con Ya nos pasó a nosotros la temporada pasada, en la segunda vuelta. Y luego, si no tiene una plantilla donde haya repartido más o menos los minutos, más o menos de manera compensada, los jugadores estén ya muy cargados, y en esta liga tan loca que de repente hay dos semanas de descanso, de repente hay una semana que se juegan tres partidos. Yo qué sé, yo pienso, tú ves las plantillas de la Almería, que las plantillas de la Almería son 7 que juegan y 2 de banquillo, ¿eh? Sí, y hombre, y Pilote, yo qué sé. No, pero se gana a base de coraje, lo que hemos estado hablando con Algeciras, a base de coraje te ganan los partidos también. Pues mañana comienza esta jornada 26 en la Liga Sabadell Atlántico Asobal, con cuatro partidos. Los que se adelantan al miércoles será el Portland San Antonio Valladolid, Torrevieja CAI Aragón, Octavio Pilotes Posada Arrate y también el Cuenca Ciudad Real. Para el sábado quedan Alcobendas Queimar Almería, Granollers Real Ademar León, Antequera Teucro y también el Naturjau La Rioja Barcelona Borges. Pues ya concluyendo esta tertulia de balonmano, decidme vuestro pronóstico para el partido del sábado. Antequera 32, Teucro 24. 32-24. José. 31-26. 31-26. Pepe. 30-27. ¿Y Pablo? 32-28. 32-28. La verdad es que los oyentes que no han llamado... Por ejemplo, Paco Amaya ha dicho 31-25 y la verdad es que todo está ahí... en esos parciales, en esos resultados, gol arriba, gol abajo, y si termina el partido por estos derroteros, yo creo que esta semana sí que va a haber un acertante. Pues José, Pepe, Enrique, Pablo, muchas gracias por venir un martes más y nos vemos la próxima semana. Así será. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Adiós. Presupuestos participativos del Ayuntamiento de Antequera. Por primera vez, los antequeranos y antequeranas podemos decidir sobre las obras en nuestros barrios y anejos. Para ello se han convocado una serie de asambleas en cada una de las 9 zonas en que se ha dividido el municipio, a las que pueden acudir.